es más profundo que el abismo. La tristeza. ¿Qué es más profundo que la tristeza? Cuentos, poesía y blues. Las primeras etapas, cuando se estaban produciendo los primeros eventos para aquí Radio Bangkok, estaba Prosen, Quique Prosen, el señor Flores, que eran los productores musicalizadores de la tira. Quique con su peinado Sergio Denis. Exactamente. Sí. ¿Y quién les habla? En un estudio de la calle Moreno. RBC. Los famosos estudios RBC. ¿Cuánta gente ha perdido? Allí comenzó a gestarse este sonido díscolo, ecléctico, barroco, que después terminó siendo aquí Radio Bangkok. Hola señora, hola señor, aquí llegó el despertador. Hola señora, hola señor, aquí llegó el despertador. Una noticia, una canción, la tristeza y el amor. Lo más lindo de esta vida, lo más feo y lo peor, festejando lo que sea, reparando en el terror. Aquí Radio Bangkok, aquí Radio Bangkok, para pasarla mejor. Aquí Radio Bangkok, con ritmo y con pasión. Aquí Radio Bangkok, en el templo del amor. No te quedes dormido, queda mucho por hacer. Si nos quedamos quietos, nada, nada va a suceder. Por eso en esta radio, de las 10 y hasta las 2, los pelos se paran solos, ya llegó Radio Bangkok. Hola señor, aquí llegó el despertador. Hola señor, aquí llegó el despertador. Una mirada distinta, sí señor. Para quien vive sin temor. Hola señor, aquí llegó el despertador. No se duerma, no señor, porque es temprano, sí señor. Hola señor, aquí llegó el despertador. ¿86, 87 y 88? Sí. No, 87, 88, 89. Nos fuimos ¿No con Menem. ¿No fue 83, 84, 85? No, 83 estaba la época de 9 PM. 86 empieza la radio, Rock and Pop. No. ¿No? A mí me parece no, que... no. ¿Qué año? La radio empezó... En el 85. En el 84. Si yo estuve sí. En el 85 en Del Plata y en el 86 bueno. Producía en Continental. No. Y, no. Bueno, cuento, y bueno. Cuento 105. Y bueno, y si yo estaba en Rock and Pop y yo también trabajaba en Continental. Pero sí, entonces, era 85. ¿Cuándo en el 87 empezamos? No. Yo hice el logotipo de la Rock and Pop en el año 84. Que comenzaba la radio en el año 84. Rock and Pop, pero no Radio Bangkok. No, pero un año y medio después empezó. Exacto, en 1987. 85. 88 y 89, Menem, y ahí te acuerdas, nos tuvimos que ir después de Menem. Sí, nos fuimos, pero en el 86 ya estábamos. Vivía Menem entonces. En el 87. No, también. Y suspendieron por 7 días a 2.500 obreros de automotrices por falta de insumos y materias primas. Mire usted. Y por falta de compradores. No. Compradores acá no dice que no haya por falta de compradores. Faltan insumos y materias. ¡Cállese la boca, torrante! Usted, dice a usted, señor Lolo Mirlo, que engrosa su bolsillo merced a las malas artimañas que usted utiliza para con sus obreros y empleados de la fábrica de embutidos Cherí, Monabú, cita en la avenida Espora 329 de San Martín, planta baja F. Usted es el mismo que especula con dólares. ¿Eres un trago? Junto a alguna de las personas más detestables del staff de esa emisora. Puedo dar otro nombre, pero me alcanza con usted para decir que es el que está engrosando sus bolsillos, engañando al pueblo, engañando hasta sus propios compañeros. Ladrón, con gente como usted, como la Argentina está como está, de la cara, ya que tiene un medio de comunicación a su alcance, rotoso, croto. Sí, sí. Hágase cargo de lo que usted hace y no sea así, porque le va a ir mal. Ya lo tenemos a usted. En la primera de cambio, ¡pum! De Menem, Triaca, en trabajo, y Bordi, ya está casi completo el gabinete. Así... Bien, esta ha sido la cinta, algo, el testimonio. De más está, que yo quiero aclarar que no es cierto esto que dice, esto que dicen de mí no es cierto. De más está aclarar que esto es un infundio. Estoy dispuesto a hacer una, ¿cómo se dice? Una declaración de bienes. No, primero voy a hacer una declaración de bienes ante cualquier juzgado, ante cualquier escribano, de todos mis bienes. Para que sepan que esto no es cierto. Usted porque lo ahí puede me... poner a nombre de otra persona, ¿o no? Usted juega para mí. No, yo juego para usted, ciertamente, pero esto para lo para el tema jurídico. Yo hago una manifestación de bienes como el señor Nosiglia, de lo que tengo en el momento de ahora, o sea, él en el momento de dejar la función. Sí. Y que me investiguen. Que me investiguen. Yo estoy para que me investiguen lo que quieran. ¿Sí? Tengo el alma limpia. ¿Sí? Sí. No, está bien. No, no, si dudan ustedes de mí. No. No pueden encarar a ningún juez con cara de... Ya está el historio con Matías Celus. No. Aquí, Radio Bangkok. Muchas cosas yo quisiera poder contarles ya, pero el tiempo no me alcanza y jamás alcanzará. Que la gente está muy loca, es que grita sin parar, que el dinero no le alcanza a todo el mundo, sabe ya. El otro día en una esquina un señor me saludó, yo que quise sonreírle y el señor que me escupió, le metí un dedo en los ojos y un palazo en el riñón, me mandé a los subterráneos y salí en Constitución. Su atención, por favor. Solo quiero un minutito de su vida, sí, señor. Solo quiero un minutito de su vida, sí, señor. Algo vengo yo a ofrecerle, algo muy muy especial. Fabrica directamente, directo al consumidor. No son las lapiceras, ni los mapas, no señor. No son lupas, ni revistas, ni ningún repasador. No es de baquelita, ni de plástico importado. Tampoco es un candado y mucho menos un avión. Una vieja muy astuta lo bajó de un carterazo y el chofer sin darse cuenta lo mandó contra el rincón. Le llovieron de los cielos toda clase de elementos, 100 mesitas, 2 percheros, 1000 ladrillos y un bastón. Recibió de todas partes la golpiza más tremenda, más mordiscos, cuchilladas y un terrible empujón. Mientras la gente reía, él rodaba por la calle y los autos lo pisaban en un baile muy feroz. El chatito en el pavimento trataba de resistirse y los chicos al reírse se morían de emoción. Y los chicos al reírse se morían de emoción, Aquí, Radio Bangkok. Aquí. ¿Qué sucede con la gente? Se pregunta el mundo entero. ¿O estamos todos locos o la vida es un loquero? No quieras pedir perdón. No quieras pedir perdón. Si hace tarde tengo clase, yo me voy. Si hace tarde tengo clase, yo me voy. Muchas gracias, sí, señores. Gracias por su atención. Muchas gracias, sí, señores. Gracias por su atención. Muchas gracias, sí, señores. Gracias por su atención. Muchas gracias, sí, señores. Gracias por su atención. Muchas gracias, sí, señores. Gracias. Aquí, Radio Bangkok. carta al señor Greenbank. Ya me emocioné. Hay que decirlo, y debe quedar testimoniado aquí en esta cinta, que el verdadero factotum... El hacedor. ...de Radio Bangkok, aquí, Radio Bangkok... Gurú. ...fue el señor Daniel Greenbank cuando tenía algunos pelos más. Y barbas. Sí. Yo tengo una foto de él con flequillo. Y eso quiero aclarar, que no lo desprestigien porque él tuvo flequillo. En la pelo del año 74, él salió opinando sobre el disco del año con una foto... porque ya hacía radio, tenía su propio programa que se llamaba Arrow Rock, y tenía un profundo flequillo que le tapaba casi los ojos. Y después, bueno, ya sabemos lo que le pasó. Nunca lo conocí con flequillo. Yo tengo la foto. Después. Alia Flequillo. Era como se Bala. Podía decir. Era más que Bala. Gracias, señor don Daniel, don Greenbank. Qué lindo tipo. Pasa una mano, muy bien. Bien, será hasta mañana. Agradecemos a todos feliz los día del amigo, feliz día del medio ambiente, a todos los amigos, feliz día del perro y feliz día, Flores. Lo dejamos en la grata compañía de un programa señero de la radio Teledifusión Argentina como lo es Maratón. Ahora nosotros para despedirnos yo quiero mandarle un gran saludo al señor Sammy Germán. Dubi Brothers, Alfonso Centré. Dubi Brothers. Dubi Brothers. ¿Cambiaste el libreto? El nuevo de los Dubi Brothers. Este es el nuevo de los Dubi Brothers que se titula específicamente el B4 de Johnston, número equivocado. B4 de Johnston, número equivocado, los Dubi Brothers en la despedida musical de nuestro encuentro. Muchas gracias a todos y será hasta el día de mañana. Los Dubi Brothers. No desespere. Cada mañana habrá un Bangkok. Radio Rock. FM Pop. Buenos Aires, Rock and Pop. A esta hora de la vida, en toda la ciudad, desde el 106.3 MHz, estamos corriendo la carrera 403 de Maratón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas tardes. 3:05 minutos aquí. Estamos preparándonos para compartir una vez más 5 horas de radio viva. De aquí hasta las 8 de la noche. Una carrera que será muy particular porque en la vuelta marcará el regreso del Profile a partir de las 6:30 de la tarde. Hoy será el turno de presentar el nuevo material de Andrés Calamaro de forma íntegra, tal como te lo habíamos adelantado. Será la parte final de la carrera de... Así que ya saben, el 34-14-30 seguiremos con la comparación, nos estaremos informando en un rato nada más los titulares y todo lo que está sucediendo aquí y allá en el mundo de la música. En 106.3 MHz, en el primer carril de la derecha, en la carrera 403, falta una para que sea gasolera. Saturados de cultura europea, no nos damos tiempo para estudiar, descifrar y sentir nuestras culturas indígenas y criollas de América. Muy pocos entre nosotros se dejan seducir por los misterios andinos, aztecas, mayas o por los mundos amazónicos. Solo lo hacen arqueólogos o antropólogos, que muchas veces llegan sordos a levantar el velo de esas culturas. Los orgullos culturales que nos contagió a Europa todavía nos hacen caer en increíbles aberraciones. Aún no hicimos un balance honesto de cuánto se le debe a esa presencia metafísica y tutelar del indio americano, cualquiera sea su latitud y reinado. Ellos tienen puesta su huella secular en el aire, en la luz, en el silencio y las aguas de estos territorios infinitos. Han perfumado la selva de su modo lunar y de su pasión por el sol. Han secreteado en los follajes sus ansias y sus miedos, sus ruegos y conjuros. Y toda América respira su alma, saturada de voces mágicas y flora sigilosa. El continente suena en sus calles y cumbres.

cuando te sorprendieron los relámpagos, no llevaste un saquito y hay cadáveres. Cuentos, poesías y blues. Cuentos, poesías y blues. Por Radio El Grito.